Estamos con Arturo Avellaneda, periodista de Prima Habitante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Aquí estamos escuchando un poco la radio y acompañando el programa. Arturo, ¿qué es Prima Habitante? A ver, presentate. Mira, Permahabitantes es una propuesta que encaramos hace mucho tiempo con mi mujer para resolver el vacío que hay en comunicación sobre ecología humana y gestión ambiental. Ahora vos decís, ahora no hay un vacío sobre ecología humana y gestión ambiental, pero inicialmente a mí me costaba muchísimo que le prestaran credibilidad a los criterios con los que yo estaba asesorando a distintos actores políticos hace algunos años sobre el error que representaban algunas decisiones que tomaban en minería, en bosques, en glaciares, en modelo agropecuario, en pesca, etcétera. Yo empecé a definir eso con algunos otros autores, en algunos medios, pero fuimos bastante, bastante relegados, ¿no? Fíjate lo que le pasó a Rulli en Radio Nacional, los suplementos que hay en los grandes medios monopólicos, como el Clarín y La Nación, sobre minería y monocultivo, ¿no? Prácticamente ejercer la profesión de periodista bajo la presión de esas pautas publicitarias enormes, es imposible. Entonces mi mujer prestó su conocimiento, que tiene que ver con la computación, con la programación, y yo mi experiencia en medios alternativos, así que de ahí nace esta iniciativa que es Permahabitante, ¿no? Que actualmente tiene este blog, este Twitter, este Facebook, pero también una página que es, en principio, una red social en estado latente, que podría ser empleada por mucha más gente en caso de ser necesario. Arturo, ¿cómo, vos hablabas del modelo agropecuario, cómo lo caracterizaría, cómo lo definirías el modelo agropecuario que impera hoy? Bueno, es como una invasión. Sinceramente, es como una invasión. Una invasión militar tiene por propósito el reemplazo de la población del superficiario, su retiro, su éxodo, la apropiación de sus bienes y el reemplazo de sus circuitos económicos y de sus clientes y sus transportes y sus hábitos comerciales por los del invasor. Esto es exactamente lo que describe la situación en la zona núcleo de la Pampa húmeda, digamos. Ha aparecido un actor monopólico que expulsa al productor, lo sustituye con un royalty, con una semilla apropiada, y la superficie tratada ya no es apta para el uso agropecuario histórico. De modo que el cambio cultural es eliminatorio. Digamos, uno no puede estar expuesto con su familia a la lluvia de plaguicidas, no puede exponer la hacienda tampoco, porque aborta, puede tener problemas genéticos, y en definitiva recomiendan siempre la solución que ellos han previsto, que es que vos te sumes al pool de siembra, abandones las abejas, abandones la hacienda, estabulices el vacuno y todos comamos peor, básicamente. Entonces, en un principio, para una comunidad del interior de la provincia de Buenos Aires, puede parecer que este es un modelo a optar por, porque el viejo chacarero, por ejemplo, ha visto partir a sus hijos a las universidades o a las ciudades, porque emprender un modelo autónomo de gestión de la tierra es caro, porque el campo mixto está expuesto a desventajas, qué sé yo, por falta de solidaridad del gobierno, etcétera. Pero lo que termina ocurriendo es que ceden su espacio a este modelo de producción y con ello ceden territorialmente a un invasor, un invasor sostenido por un modelo más que nada monetario, no un modelo de bienestar, que prácticamente haya superado más de la mitad de la opción de cultivo y va por el resto, ¿no es cierto? Estaba leyendo que en estos días, ¿no? Que va Paraguay, obviamente después de la caída de Lugo, con todo lo que pasó Monsanto, y llegó la soja RR2, Y claro, está llegando, como dicen algunos así colegas tuyos o investigadores, es la republiqueta de República Grande de la Soja, ¿no? En todo prácticamente el sur de Sudamérica. Sí. Es triste lo de Paraguay porque es uno de los primeros lugares que midió el impacto de toxicidad en la población, porque Paraguay tiene un hábito de habitar la tierra. Prácticamente es un país que recrea siempre los hábitos, la clase, digamos, no tiene una clase media tan estabilizada como la provincia de Buenos Aires, Argentina. Digamos, es frecuente, a poco de salir de la ciudad, ya empezar a ver cruzar la gallina épicamente por los caminos de tierra. Es un país de productor agropecuario, donde todo el mundo pesca, todo el mundo usa leña. La matriz energética paraguaya es mayormente leña. O sea, es un país habitado, ruralmente habitado, no como la Argentina que ha optado por deshabitar los espacios rurales. Y ahora resulta que no son rehabitables incluso, porque las aguadas han quedado tóxicas. Así que Paraguay, cuando se pulverizan los plaguicidas, terminan chupándolos rápidamente los niños que van al colegio, arriba de un caballo o en bicicleta, y los abuelos y los pueblos originarios ven retroceder sus montes, que son sus fuentes de alimentación, o flotar el pescado muerto en los ríos. Entonces, se produce mucho más evidente, al no haber tenido una corriente inmigratoria europea como la zona núcleo argentina, es mucho más evidente que ese modelo no solo es insostenible, sino que es un modelo muy cruel y que no, y que supone el abandono de la tierra, el éxodo del poblador. Y esa es causal de guerra, por eso te digo que la situación es bélica. Lo que pasa es que como el habitante europeizado, el criollo de la pampa húmeda, ha visto retroceder sus hábitos culturales televisivamente, mediáticamente, ahora también por cable, qué sé yo, satelitalmente se te agregaría. Cree que lo de la cultura es algo antiguo, pero eso se va a pagar muy con mucha tristeza, más allá de el tono de amenaza con que lo digo, ¿no? Pero se va a pagar con mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza porque mis abuelos son de Santiago del Estero, ¿no? Es la cuna del folclore y es la primera experiencia de una economía autónoma en la región de la Confederación. Santiago del Estero era la gran capital civilizatoria y así sus ciudades son tan antiguas, sus iglesias tienen la tradición que tienen y allí aparecieron las guitarras hechas por los indios, los violines, los bombos, que eran un poco el mestizaje con el jesuita, el mestizaje con la corriente quechua que venía del norte también. Y eso nos dio un carácter. Y sin embargo, vos fíjate, Santiago del Estero ha perdido el monte. El indio no puede habitar Santiago del Estero. Santiago del Estero, los hábitos rurales que tenía, los ha cambiado por el monocultivo. De modo que tampoco hay un actor rural criollo. Y ahora, con la vinaza, con la contaminación de la producción de etanol en Tucumán, ha perdido su única reserva de agua, que era el dique de Río Hondo, en el que flotan muertos todos sus peces, donde se acerca a la hacienda a beber de esa agua habitualmente los zorros, las aves, y caen muertas. ¿Qué me decís? Eso es realmente un exterminio. Y no solo perdemos Santiago del Estero como geografía, como toponimia, como cultura, sino que nos perdemos a nosotros mismos, ya no somos quienes somos, ya no nos podemos reconocer. Es una cosa realmente difícil de explicar o a veces difícil de asumir, creo. Pero realmente nos están haciendo un daño en pos de una economía quebrada, porque si vos me dijeras, estamos suscribiéndonos al primer mundo, Santiago del Estero, están aterrizando los aviones más grandes del planeta. Los santiagueños están, qué sé yo, los reciben en los hipódromos de Europa, están en el casino de Mónaco, pero lo que nosotros vemos es un severo empobrecimiento, que esa riqueza se exporta a cambio de nada, de moneda electrónica, de una crisis económica que está convirtiendo al valor en un ente totalmente abstracto. Todos los comentaristas económicos financieros del planeta están aludiendo que la economía está en estado de liquidez y de abstracción, y hay una guerra de divisas, porque los bancos en realidad están vacíos y nosotros seguimos exportando sin proteger lo que somos. Arturo, vos me comentabas cuando estuvo en Buenos Aires, claro, hoy decías incluso en la charla que hubo ahí, que claro, los colectivos están quemando biodiesel, los colectivos de transporte público, claro, porque el biodiesel ese contiene residuos que vienen de la soja precisamente utilizada como monocultivo transgénico. Es peligroso. El tema que hay detrás de todo esto es también una crisis energética, ¿no? Que uno planificaba la continuidad de un programa político con un valor de petróleo tal, y cuando terminaba era el mismo. Ahora no sabemos qué enfrentamos. Porque el petróleo, como vos bien sabés, no solo es un bien ya escaso, sino que no es renovable. Entonces, el programa civilizatorio tiene un umbral de decrecimiento. Y esto hace que algunos centros así del hiperdesarrollo, del G8, por ejemplo, estos países que invaden a los otros, se sientan con derecho a imponer programas económicos y políticos que no redundan en ventaja para los demás, sino en supervivencia para sus propios sistemas. La gran tontería es que ¿por qué Argentina tiene que sufrir esto? ¿Por qué nosotros tenemos que regalar ríos que tienen salmónidos por los cuales vienen a pescar reyes? Y a mí me consta, porque mi primera aproximación a la ecología es escribir sobre caza y sobre pesca, y conozco de bosque y conozco de agua en todo el continente, y te puedo asegurar que nosotros tenemos, por ejemplo, en la zona de El Aluminé, la mejor agua del planeta, pero clasificada metodológicamente, por ejemplo. Tipos de ecosistemas teníamos, ¿no? Ahora nos quedan poco, pero en un estado fabuloso, y que los servicios ambientales que brindan esos sistemas naturales son infinitamente mucho más rendidores para la población en satisfacción, en satisfactores, construyen, te proveen de leña, de paseo, de aventura, de carne, de cuero, de miel, de frutos, de peces, de turistas. Y que eso, vivir así es mucho más lindo que encontrarte un día que el campo está yermo y que no puedes plantar un frutal porque muere. No puedes tener un panal de abejas porque no regresan las abejas. Porque no puedes tener un arroyo que llevar a pescar a tu nieto porque el agua está muerta. Ese qué umbral de felicidad es. Arturo Avellaneda, gracias por tu tiempo, y vamos a seguir charlando sobre estos temas y profundizándolos. Esto es como una charla de aproximación a tu labor periodística y a tus conocimientos. Bueno, te agradezco muchísimo y quedamos en contacto y a tus órdenes cuando lo necesiten. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto, gracias.